Hace 25 años estamos de pie. Seguimos de pie. Y seguiremos por siempre de pie. Por amor seguiremos. FM Raíces crece desde el pie. Bien, continuamos en Donde Nace el Fútbol, recta final, y nos queda todavía mucha información, queridos. Así es, porque el recorrido todavía no ha terminado. Por ejemplo, nos quedaba un partido, varios por analizar, pero nos queda, por ejemplo, el empate de La Plata Fútbol Club con Argentino Juvenil. Ahí estuvo el compañero, llámame a repasar el nombre. Alejo Mastandrea. No, él estuvo en Alianza, ¿no? Facundo Piedras. Ah, ahora sí, Facundo Piedras. Y estuvo hablando entonces con Aldo Alfonso y lo escuchamos. Estamos con Aldo Alfonso, defensor de La Plata. ¿Qué te pareció el partido? ¿Fue justo el empate? No sé si justo, tuvimos mejores chances para pasarlo arriba, pero bueno, si es el fútbol, a veces es trabado la cosa y no se puede trabar. Segundo empate consecutivo en lo que va del torneo. ¿Falta mucho todavía? ¿Para qué está este equipo? No, estamos para hacer una buena campaña. Tenemos buenos jugadores, así que ya se le va a llegar el resultado. Muchas gracias. Ahí pasaba entonces Aldo Alfonso en el empate de La Plata Fútbol Club contra Argentino Juvenil. En este caso escuchamos ahora a Mariano Urbán. Estamos con Mariano Urbán, jugador de Argentino Juvenil. ¿Qué te pareció el partido? ¿Un empate justo? Un partido trabado, arrancamos mal el primer tiempo, el segundo tiempo nos encontramos con un gol en contra y lo tuvimos que ir a buscar. Lamentablemente nos expulsan a Rodri y fuimos con lo que teníamos a buscarlo. Por suerte estuvo Mati y lo pudimos empatar. ¿Qué te pareció la actuación del juez de hoy que expulsó a tu compañero? Nada, del juez no voy a hablar, es una cosa que no va a tirar ni para un lado ni para el otro. Si puede equivocar cualquiera como lo equivocamos nosotros. Este equipo está demostrando buen fútbol por momentos. ¿Te parece que están para pelear este año un ascenso? Y ojalá podamos pelear. Estamos laburando todos los días de la semana para cada vez jugar mejor y ojalá se nos dé. Ahí pasaba entonces este empate entre La Plata Fútbol Club 1-1 con Argentino Juvenil. Pero no solamente en la Liga Amateur Platense estuvimos en lo que fue la derrota de Estudiantes de La Plata frente a Excursionista con el compañero Ulises Fase. Estuvimos en la victoria de Gimnasia jugando como local frente a Banfield y para mantener la punta, para no soltar el primer puesto porque había ganado el sindicato de la televisión, el SATSAI, había ganado su partido y entonces Gimnasia debía ganar para seguir siendo el único puntero. Y ahí estuvo el señor Jonathan Martínez. Jonathan Martínez, que estuvo hablando con Mercedes Carlinis y con Mauro Córdoba, el técnico de Gimnasia y Grima La Plata. Yo creo que esto es una muestra de que el fútbol femenino está a la altura del fútbol masculino. Hoy había muchísima gente, todos alentando, todos tirando para el mismo lado. Es un marco increíble, creo que este partido y los otros que se vieron, la selección argentina el año pasado llenó el estadio Arsenal. Y creo que es el primer paso a mostrar que podemos jugar en las mismas condiciones, que podemos estar en las mismas condiciones. La profesionalización del fútbol femenino son pasos hacia adelante. Falta mucho camino por recorrer, pero creo que estas cosas muestran que la gente acompaña, que la gente alienta y que es un contexto muy alegre y feliz que se puede repetir siempre. Un paso gigante, creció muchísimo en el 2019, fue un salto enorme. Muchos clubes jugaron en sus canchas, Boca, Club de Boca, Argentina Junior, sin público, nosotras. Creo que los pasos se están dando firmes y bien hacia adelante. Todo el movimiento feminista, apuntar hacia la igualdad, llegar a lo más cercano posible son pasos claros, son pasos que no se van a retroceder. Creo que sí, que se puede seguir avanzando con esta forma de funcionar. Ahí pasaba entonces Mercedes Carlini, jugadora del conjunto de Gimnasia y Grima de La Plata, que decíamos, campañón, 21 puntos de 21 posible, y también es tremenda la campaña de Sassai. Por ejemplo, Sassai hizo 29 goles, le convirtieron solamente 2, más 27 tiene. Gimnasia hizo 27 goles, le convirtieron solamente 6, más 21 en 7 partidos. La verdad que es increíble la campaña de estos dos equipos. Va a estar ahí, el mano a mano, la pulseada por el primer ascenso de manera directa. El otro tendrá que ir al reducido a buscar el segundo ascenso. También estuvimos en cancha de Nueva Alianza, lo decíamos. Jugó el local frente a Villa Montoro. Ganó la visita, un golazo olímpico desde el tiro de esquina de Antonella Guarracino, que luego del partido nos decía lo siguiente. Bueno, Antonella, me imagino que bueno no arrancar así el torneo con una victoria en cancha visitante contra Nueva Alianza. Bueno, sí, muy contenta. La verdad que arrancamos bien. Nos costó un montón porque no sabíamos que con los que nos íbamos a encontrar. Pero bueno, nosotras pusimos con todo. Los entrenamientos que venimos haciendo, la verdad que ahora se demostró que sirven. Y bueno, no sé, contenta. ¿Para qué está Villa Montoro? Para Villa Montoro está para mucho más. La verdad que me sorprendieron hoy las chicas dentro de la cancha, dejaron todo. Y es un grupo hermoso. Qué lindo gol, ¿no? ¿Lo venías practicando? ¿Lo pensaste? No, la verdad que no iba a patear yo, pero el técnico de afuera me decía, anda, pégale vos. Después miré que era para la pierna y justo el viento en contra y la verdad que lindo gol. Felicitaciones. Gracias. Gracias. Bien, ahí estábamos con las chicas y de las chicas estamos llegando al final de este Donde Nace el Fútbol, pero antes de irnos, sí o sí tenemos que repasar las redes sociales, cuáles son las camisetas y también, ¿qué más? Vamos a repasar primero las redes sociales, Donde Nace 2019 en Instagram, en Facebook Donde Nace DNF el Fútbol, en Twitter @ Donde Nace, el WhatsApp nuestro es 221-605-4773. Las camisetas que se sortean son las de Independiente de Abasto, Iris, Alianza Tolosano, Forever, Everton, Tricolores, par de medias de Alumni. Escríbanos ahí y suscríbanse a nuestro nuevo canal de YouTube. Si cada hincha que quiera ver los protagonistas, las jugadas de los goles, bueno, todo sobre la Liga Amateur Platense en YouTube, suscríbanse a Donde Nace el Fútbol. Repito, Donde Nace el Fútbol, suscríbanse para ver todos los detalles de la Liga Amateur Platense. Perfecto, Lucho, así que llegamos al final del programa del día de hoy, de Donde Nace el Fútbol. Estuvo Lian Pérez Aguirre, el señor justamente Luciano Werber, el señor Pacho González, el señor Lautaro Peset, Joaquín Menéndez, quien más anduvo por ahí, ya no recuerdo, pero bueno, hoy estuvieron ellos igual, estuvo también Brandon Escobar, Facundo Piedras, Alejo, bueno, mucha gente para que estemos en el aire y para tener toda la información de la Liga Platense. Realmente somos un equipo bastante voluminoso, somos muchos y muchos vamos más a ser en breve. Así que saludo, gracias por estar ahí del otro lado. Esto fue Donde Nace el Fútbol.